noticias del mundo de la producción a las 7 en punto y hasta el amanecer en Residente X edición sábado. Los acompañé con muchísimo gusto, soy Julio César Soto, invitados a que sigan conectados con la X, nos escuchan desde cualquier lugar del mundo y a través de arroba la X Cali Oficial. Ya saben, pueden seguir votando por sus canciones favoritas en Twitter. Y si están fuera del mundo, fuera de Cali, fuera de Colombia, en algún lugar recóndito, se conectan con nosotros en la xcali.com. Luz dijo con el número uno esta semana. Esta es la canción más importante en las 20 de la X. Número uno. Nuevamente este par. Bruno y Lady con Die With a Smile en el número uno de nuestras 20 de la X. I just woke up from a dream. You and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night. Be next to you. muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1, las 20 de la X. Bye. La X.